comercial pagado. KBBC, KBBF y Univision no son responsables por las atribuciones y declaraciones que se hagan en el mismo. Legales o médicas, los radioescuchas deberán siempre consultar con un profesionista independiente en relación a sus circunstancias personales antes de decidir tomar cualquier acción. Nuestros niños. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF y KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. El tema de hoy, familias, es Nuestros Niños Sonríen, sanos con dientes y bocas saludables. A tono con el tema de hoy, el pensamiento semanal es la pregunta: ¿acaso hay joya más valiosa que la sonrisa de los niños con dientes duros y brillantes como los diamantes? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos llamando hoy al 415-951-4870. Ciertamente no hay nada como la sonrisa de los niños y todos nuestros niños merecen lucir sonrisas saludables con bocas y dientes sanos. ¿Sabía usted que la salud oral impacta el bienestar general de los niños aún desde antes de nacer? ¿Y sabe que la ley de California requiere evidencia de un examen dental a todo niño que entre al kinder y al primer grado? Lamentablemente, demasiados niños menores de 5 años en los Estados Unidos tienen bocas o dientes enfermos. La incidencia es aún mayor en ciertos grupos, incluyendo a nosotros los latinos. Y las tasas sobre los adolescentes también son de preocuparse y de ocuparse. Los problemas bucales pueden generar complicaciones serias, abarcadoras, duraderas, que amenazan la salud física, socioemocional y hasta el aprendizaje y desempeño escolar. ¿Sabía usted que los problemas dentales son la causa de más de 50 millones de horas de ausencias escolares al año? Y aun cuando asisten a la escuela, los niños con molestias o dolores dentales tienen dificultades concentrándose en aprender. Afortunadamente, muchas de las enfermedades de las bocas y dientes de nuestros niños pueden prevenirse o remediarse con la ayuda de los profesionales de la salud. Por eso vamos a tener aquí unas invitadas que van a responder a sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes, sus interrogantes. Pues la información es la herramienta más poderosa para la prevención y la curación. ¿Sabe cuándo hay que empezar a cuidar los dientes de los niños? ¿Entiende cómo pueden ayudar el fluoruro, flúor, los selladores, el xilitol? ¿Conoce el impacto de las bebidas azucaradas en la dentadura de sus hijos? ¿Le temen sus niños a las visitas a la clínica dental? ¿Se resisten a cepillarse o a usar hilo dental? ¿Tienen caries, picaduras? ¿Se comentan en su familia los errores más comunes en el cuidado infantil de sus dientes? Pues escuche, participe, llame y aprenda. Estamos aquí para servirle en el 1-415-951-4870. En el estudio, como invitadas para responder a sus llamadas, contamos con dos dentistas. La doctora Leticia Mendoza Sobel, ella es profesora de dentistas pediátricos en la Universidad del Pacífico y en práctica privada en Piedmont, y es siempre un honor contar con usted entre nosotros. Muchas gracias, doctora. El honor es mío. Buenos días, familias. Y hasta nos trajo aquí unas cajas llenas de regalitos sobre el cuidado dental de los niños, unos estuches con cepillitos y las herramientas básicas para tener en casa. Y se lo agradecemos. Gracias siempre. Y también nos repite la visita la doctora Connie Cadera. Ella es directora de las clínicas dentales comunitarias de Marín y le damos la bienvenida, pues la veo ahora casi todos los fines de semana, pues se presenta generosamente en eventos de ferias de salud y demás para diseminar esta información, mantener a nuestros niños sanos. Gracias, doctora Cadera. Buenos días, Radio Escuchas. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes para hablar acerca de la salud oral. Eso. Y también madrugando y manejando para acompañarnos por amor al prójimo, está una de nuestras jóvenes pasantes en psicología en la salud emocional de la familia latina. Contamos con la casi doctora Cristina Sánchez. Bienvenida a Nuestros Niños. Gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todas las familias que nos escuchan. Muy bien, pues rompamos el hielo. Empecemos con los problemas y después con algunas soluciones. Entre los problemas más frecuentes que presentan nuestras familias cuando de bocas y dientes se tratan. ¿Con qué empezamos? ¿Doctora Mendoza? Sí, yo me gustaría mencionar que problemas y condiciones que la doctora Marisol ha mencionado pueden prevenirse o hacerse menos severa si cada niño, cada niña tiene un hogar dental. Por hogar dental entendemos un lugar que tiene en mente la salud de los niños. Y es una relación continua con las familias, con un dentista y con los niños. El establecer un hogar dental va a permitir que se hagan programas preventivos y que se traten problemas cuando están en una etapa temprana. Así que desde tempranito, ver dónde le toca ir, a qué clínicas puede ir, con Exacto. quién puede trabajar, y así desarrollan confianza, se sienten Exacto. más cómodos y hasta les gusta ir a visitar a la doctora Mendoza Sobel, que claro sé que siempre que sí. me hace un regalito o un cuento cuando visito, ¿no? Y el regalito no es de dulces ni de paletas, ¿verdad, doctora Cadera? No, no ¿Qué dice puede usted? Ser. No, no creo que sea de dulces ni de paletas. Usualmente son cepillos de dientes o puede ser hilo dental, crema de dientes. En una pequeña cantidad para que puedan llevarlo a todas partes, en la cartera, en el morral, en la mochila, con eso siempre están disponibles para el uso. Y ciertamente sé que en sus clínicas hasta libros para los niños reparten porque todo está conectado, el aprendizaje con la salud. ¿Qué nos dice para romper el hielo? ¿Problemas, consejos? Bueno, quisiera decir que nosotros estamos tratando de referir a las madres que están embarazadas, o sea que queremos empezar esa etapa cuando el bebé todavía está en el vientre y queremos enseñarle a las madres cómo pueden prevenir este problema desde que están en el vientre, ellas mismas cuidándose en su boca, tratando que la infección no se le vaya al niño, porque ha habido correlaciones entre los niños que nacen bajo en peso y también temprano, prematuros, por las madres tener enfermedad de la encía. Seguro que muchos no sabemos eso, y es prevenible. Así que desde que sabemos que estamos embarazados, el cuidado prenatal de la madre incluye el cuidado de su propia boca, dientes, lenguas, encías, esas bacterias, lo negativo, tanto como lo positivo, se le pasa al feto, al bebé en desarrollo. Al bebé. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en la clínica es que vemos a las señoras embarazadas, desde que sabemos que están embarazadas, tienen cierto periodo en que nosotros podemos hacerle limpieza, tratar algunas caries, la infección, y ya cuando nazca el bebé les decimos y tratamos de inspirar a estas madres para que traigan a sus niños apenas tengan su primer dientito. Y de hecho, me imagino que muchas de nuestras madres son más recién llegadas o venimos de países o de lugares donde el cuidado dental no es igual que aquí. Así que no estamos acostumbradas o ni sabemos que eso importa tanto o que podemos ir. ¿Acaso con el medical de embarazo se puede servir para eso? Si no se tiene aseguranza médica, ¿dónde ir? ¿Cuál va a ser el hogar dental de las mamás? Muy importante el hogar de las mamás y de los futuros bebés. Entonces, si medical, si tienes el seguro, ayuda muchísimo. Una vez ya que los bebés nazcan, usualmente tiene alguna clase de seguro. Y lo importante es tener esa conexión de la parte médica que puedan referir a alguien al lado dental. Con eso podemos ayudarles desde tempranito. Desde tempranito. Uh-huh. Nunca es muy temprano. Y voy a hacer una pregunta al público a ver si alguien sabe. ¿Cuándo debe ser la primera visita dental a la clínica? No dentro de la barriga, una vez ya salió. ¿A qué edad deben los niños o bebés presentarse ante la clínica dental? Llame al 415, tenemos el teléfono aquí, 951-4870, en el estudio aquí de Latino Mix, recibimos sus llamadas. ¿Y qué dice usted, Cristina Sánchez, el punto de vista psicológico? Uh-huh. Sí, como ya sabemos, los padres son los primeros modelos para los hijos y los padres transmitimos valores, conocimientos y actitudes sobre las cosas cotidianas, incluyendo la salud la salud en general y la salud oral. Y podemos empezar hábitos cepillando dientes con los hijos y al lado de ellos. A los niños también les gusta mucho la atención de los padres. Entonces es fácil involucrarlos en actividades como estas y pueden usar cosas divertidas como cepillos y pasta de dientes para niños. Y entonces, haciendo esta actividad es más fácil y agradable para los niños y también puede ayuda a la vez también a que fortalezcan la relación entre ellos mismos. Vamos a hablar más de eso porque son puntos importantísimos. Empezamos con nuestro ejemplo. Y no solamente les pasamos gérmenes y bacterias, sino que le pasamos temores o buenos hábitos en la crianza, en el cuidado de sus bocas, de sus cuerpos completos, de sus corazones. Está todo enlazado. Familias, el tema de hoy son los dientes, bocas, la salud dental, oral de nuestros niños, jóvenes y adultos también, de nuestras familias. Llame al 415-951-4870, que regresamos enseguida. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa a la prevención, intervención y sanación de la salud de las bocas y dientes de nuestros niños y adolescentes. Recibimos llamadas de bocas grandes, medianas y chicas, anónimos si lo prefiere. 415-951-4870 es el número que usamos hoy. No es el típico de nuestros niños, es uno especial, pero también lo puede aprovechar de donde quiera que se encuentre. Tomamos la primera llamada de Oakland, de la ciudad vecina de Oakland. Bienvenida a nuestros niños, Griselda. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Mi nombre es Griselda. Mucho gusto. Tengo familiaridad con en estar con ustedes. Me encanta, me encantan todos estos temas que dan a cada domingo y yo soy una fiel admiradora de ustedes, en especial este programa. Muchas gracias por brindarme la oportunidad. Ay, no, ciertamente. Nosotras somos las admiradoras y admiradores, perdona, Tito y Marco, admiradores de madres como usted, personas como usted, que llaman interesados, que se atreven, que se animan a llamar con un comentario, una consulta o un consejo que pueda servir a otros. ¿Qué nos trae hoy? Sí, mire, tengo una pregunta. Tengo una niña que se llama Ashley, tiene 8 años. En especial, son dos niñas, una de 10 y la de 8. En especial la de 8 siempre ha tenido, puedes decir, pánico, pavor al dentista, por más que he estado platicando con ella, que no tenga el temor a los dentistas. ¿Qué será mejor? Precisamente tengo ya su cita próxima. ¿Cómo empezar acercándose a una cita que venga de la niña? ¿Cómo debo de manejar la situación? Porque para ella es algo lo más difícil para ella acudir a un dentista. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Qué bueno que ha llamado con esa situación. Pues su niña no es la única. De hecho, niños, niñas y hasta adultos a veces tenemos, si no el pánico, pavor, miedos, temores, renuencias, alguna resistencia. Y claro, antes de corregir podemos comprender de dónde viene. No sabemos si ha tenido una experiencia difícil o es algo que le ha contado a alguien. Vamos a ver, conocemos la situación de su familia, a ver qué les responden nuestras doctoras. Empieza la doctora Mendoza Sobel. Buenos días, Griselda, y gracias por llamarnos. Para su niña Ashley, que tiene miedo, la doctora mencionaba de dónde vienen esos temores. Es de una cita anterior que ya haya tenido con el dentista. Fue una cita una situación negativa. ¿Sí? ¿Dijo que sí, Griselda? Sí. Lamentablemente perdió, le sustrayeron un diente, y por la razón que las circunstancias como fue, yo creo que desde ahí agarró temor. Entonces, por más que le he estado explicando, estoy siempre a un lado con ella, agarrada de la mano, le estoy platicando bonito y le doy un premio como por haberse portado bien. Sigue ese temor. Entonces, yo creo que ha sido por, lamentablemente, que tuvo caries y tuvo que sustraerle ese diente. Y desde entonces es algo bien difícil. Fue traumático. Mire, lo que yo le recomiendo es que platique con el dentista al que va o con la asistente y le explique. Hay técnicas que se llaman de manejo del comportamiento del niño. Por ejemplo, la técnica de decir, mostrar, hacer es una técnica que se utiliza para que el niño se familiarice con el tratamiento, con los materiales, con los instrumentos. Platíquenles antes de la cita para que ellos le expliquen a Ashley qué se le va a hacer. Y de esta forma ella se vaya familiarizando con lo que se va a hacer. También hay libros que usted puede ir a la biblioteca que habla sobre el dentista. Hay muchos, muchos libros. Libros para niños, ilustrados, sí, entretenidos. Uh-huh. Y eso le ayudaría a Ashley. Otra de las cosas que, como yo hablaba, el hogar dental es un lugar donde se tiene en mente la salud oral de los niños. Pero no nada más es la salud oral, es su salud psicológica, su bienestar en general, donde va a haber una clínica que se va a moldar al comportamiento de los niños. Es importante que tenga eso en mente. Y tengo entendido que en algunas clínicas hay hasta unos aparatos, digamos, para ayudar a los niños a sentirse más contenidos, que no sientan que van a estar pataleteando y gritando si se asustan. Doctora Cadera, ¿qué añadiría? Sí, dependiendo de la edad, nosotros tenemos ciertas modalidades, por lo menos en el caso de Ashley, Griselda, yo quisiera decirte que también preguntes en la clínica donde la llevas si tienen el óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas que lo llaman el gas de la risa porque relaja mucho a los niños. Y lo que yo he notado con niños de 8 años es que ellos responden muy bien a este óxido nitroso, a este gas. Y eso gas. No es inyectado. No es inyectado, es una mascarita que se pone en la nariz. Ellos empiezan a respirar y con ayuda verbal. Nosotros les hablamos y casi podría decir hipnotizarlos en cierta manera. Con eso ellos no están tan presentes, están despiertos todo el tiempo, pero se van a un estado de imaginación en donde ellos no sienten exactamente lo que está pasando. Y uno de los efectos secundarios de este gas es que se tienen un poco de amnesia, o sea que se puede olvidar. Hasta ni recuerdan lo que fue incómodo. Sí, entonces la modalidad que dice de hablarles y decirles qué es lo que va a pasar, y también el óxido nitroso es muy bueno y puede dar muy buenos resultados. Así que dijo que es como hablar, como de explicarle, mostrar como demostrar con muñequitas, monitos o libros, o hasta una visita en la cual no se toque al niño, pero que le enseñen a quién va a ver, dónde se va a sentar. Y lo que dijo esta mamá de ponerle un premio o incentivo, de decir, por haberlo logrado. Yo le diría a la señora Griselda, cuidado con decir porque te portaste bien. En verdad, el tener temores no es portarse mal, sino claro. Decir es, aunque tenías miedito, lo encaraste, te atreviste. Aunque no estabas tan contenta por ir, lo pudiste hacer. Y de esa manera le estamos reforzando su valentía y su disposición de, aunque tengamos temores, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Y casi siempre no es tan malo como anticipamos. Y después con un premito. Hasta yo me lo hago cuando me sacan la sangre, porque a mí me espanta la sangre. Espero que eso le haya servido, señora Griselda, con Ashley. Me encantaría si nos llama de vuelta y nos dice cómo le fue de la visita, que le estamos mandando mucha buena vibra y hábito. Y ánimo a su niña y a su familia entera. Por ahora, ¿qué tal unos boletos para el Museo de los Niños de Oakland, que le queda cerca, que aproveche allí disfrutando sobre el arte de niños y a lo mejor hasta se puede poner ella a dibujar y a pintar sobre su visita dental? Ese es el tema de hoy, familias. Los dientes, la boca, la salud oral de sus niños, adolescentes y de los grandes también. El número es 415-951-4870. La llamada de Leonardo la tomamos de vuelta porque ahora escuchamos qué me dijeron en la calle sobre este tema cuando pregunté. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Por favor, a esas mamás que estén pendientes con sus hijos desde temprana edad, fluoruro, cuando ya les toque su cita de fluoruro, por favor, no porque sea molestoso para los niños, de que es un poquito picoso o algo así, pues lo evitan o lo evadan. No, mejor a tiempo que después llorar, porque da problemas eso. Sí. Entiendo que uno de cada cuatro niños está sufriendo mucho dolor en su boca por problemas dentales y nadie se da cuenta. Bueno, uno de los consejos que le dieron es para no sufrir este problema, pues tenía que haberse cuidado desde cuando era niño. Así que un mensaje para todas las mamás, tenemos que cuidar a nuestros hijos desde pequeñitos sobre la salud oral. Bueno, pues yo el único consejo que les doy a las mamás que estén pendientes de la dentadura de sus hijos desde los primeros meses cuando les empieza a salir los dientes. Es lo único que, el único consejo, estar pendientes, porque muchas veces damos consejos y allá se queda, pero hay que llevarlo a cabo. Pues hay cosas que me ha funcionado y yo les recomiendo también mucho la revista Padres e Hijos, que dan muy buenos tips en eso. Yo con eso crecí a mis hijos. Sí, le voy a decir una cosa sobre los dentales, por favor, que los niños hagan el flossing y da darle, no un caramelo, un premio, pero una cosita, algo para que ellos sí lo hagan, porque si no van a coger unas caries. Y yo ahora tengo con gingivitis y es horroroso, se te empiezan a quitar todas las encías y es una cosa que los hispanos algunas veces no hacemos tanto. Darle unas aspiraciones a sus hijos para que sigan haciendo el hilo dental y que por favor se laven los dientecitos después. Algo muy interesante, como un juego, algo bonito para que los niños estén todos contentos. ¿Cómo sabe nuestra gente? ¿Qué dice usted? ¿Cuáles son sus comentarios? Tenemos todavía líneas disponibles, así que anímese a llamar ahorita si tiene un comentario, un consejo, una consulta al 415-951-4870. ¿Hablaron de fluoruro o flúor, de gingivitis? Quizás luego nos explican las doctoras de qué se trata. Y hablaron también de las mamás y las mamás. Yo quisiera saber si la mamá es la única encargada de esto en casa, porque yo sabe que tenemos muchos compadres, que sean tíos o papás, también pueden participar. Y sirve a los niños cuando nos ocupamos todos. El señor Leonardo, precisamente, lleva un rato esperando, así que le agradecemos su llamada. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días, señora. Buenos días. No, y gracias por su consejo de su programa. Tomar el tiempo con los niños para nosotros como padres es maravilloso, ¿verdad? Sí, nuestro programa, suyo también. Gracias. Y yo un consejo que les puedo dar, y por ejemplo, la mamá que acaba de llamar hace un momento. A veces nosotros, o más bien no a veces, siempre nosotros somos ejemplo. Ah, en el caso de mis niñas, ellas también, yo tengo una niña de 7 años y una de 6 años, y la primera entrevista que tuvo mi niña en un dentista fue súper traumante, al grado de que ella se hacía pipí cuando yo le decía que íbamos a ir al dentista. Como le digo que el ejemplo es uno, entonces yo siempre tomaba a ellas, como mi esposa trabaja, yo llevo a mis niñas siempre casi por lo regular al dentista. El ejemplo empezó conmigo. Yo iba al dentista y me sentaba con ellas a un lado, la dentista les empezaba a hablar. La primera cita que hubo, no, la más grande, no se dejó hacer nada. Pero la dentista muy, muy linda, siempre muy comprensiva con ella, mira, esto es esto, y nosotros vamos a hacer esto otro, y no tienes por qué tener miedo. Entonces, es un trabajo en equipo, tanto del dentista como de uno como padre, siendo ejemplo y como dicen ahí también, cepillándonos nosotros frecuentemente junto con ellos, usando el hilo dental, todo eso. ¡Ay, qué buenos, muy buenos puntos! Eso tiene aquí sonreídas, veo muchos dientes aquí entre nuestras invitadas. Gracias en nombre de su familia, de sus niñas, de su esposa, de hacer su parte, señor Lorenzo. A ver cómo le responden nuestras invitadas. ¿Quién empieza? ¿Doctora Mendoza Sobel? Sí, señor Leonardo, muchas gracias. Y lo que me impresionó fue lo que usted dijo al último, que es un trabajo en equipo. Y es lo que mencionaba al principio de la importancia de tener un hogar dental para los niños. Y es esta relación continua entre los dentistas, los papás y los niños. Y lo que usted dijo me maravilló porque es lo que debe de pasar siempre. Trabajo en equipo y todos juntos luchando, motivando para que nuestros niños tengan bocas sanas. Incluyendo físicamente, lo hacemos todos a la vez. En estos 2 minutos, pare la acción, nada más sucede si no todos estamos cepillándonos. Doctora Cadera. Sí, yo también quisiera felicitarte, Leonardo, por el trabajo tan bonito que has hecho. Y una de las cosas que tú has hecho es apoyar a tus niñas, por más de que estuvieron pasando por momentos difíciles, y siempre las seguiste llevando, y eso hay que admirar, porque lo que nos da miedo es las familias que no vuelven, porque a los niños les da miedo y entonces después vienen en una emergencia cuando a lo mejor tienen un diente que hay que sacarle y está infectado, entonces hay más complicaciones, entonces la prevención es muy importante. Sí, y tenerles paciencia, mucha paciencia y persistencia. No rendirnos porque es importante, claro. Como dijo la mamá en la voz de nuestra gente, ahora yo de grande, si hubiera hecho esto, mis hijos, hace importancia. Y le volvemos a hacer la pregunta al público, ¿cuándo debe ser la primera visita? No sé si el señor Leonardo sabe, pero usted me hizo un interesante comentario, Cristina, sobre un estudio que había leído. ¿Se recuerda qué era? Sí, había un estudio que han hecho que dicen que los padres latinos casi no se encargan sobre la salud oral de los niños, pero sí le recuerdan a los niños que es tiempo de cepillar. Entonces no están allí cepillando con ellos, pero lo que sí ha ayudado es que les recuerdan, okay, ya es hora de dormir antes. Y cuando dices padres, ¿hablas padres de familia o padres papá varón? padre es papá varón. Ah, sí. Que a veces se le deja a la mamá que lo acompañe con ellos o se los cepilles, pero que el papá se encarga del recordatorio. Sí, se encarga del recordatorio, entonces hay que seguir haciendo eso. Ojalá se le recuerde para él mismo también y no se les olvide que a veces, doctora Gadira. Sí, y uno de los consejos que nos gusta a nosotros en la clínica es que los padres están involucrados en el sentido que ellos les ayudan a cepillar a los niños. Muy es una bien. Responsabilidad mm. compartida. Digamos, ya cuando los niños están creciendo y tienen unos 6 o 7 años, nosotros de padres de familia pensamos que ya es hora de que ellos lo hagan solitos, pero la verdad es que ellos no tienen la manualidad, los dedos no están tan desarrollados para manipular un cepillo dental. Oye, en eso nuestra gente, aun cuando ellos digan, yo sola. Entonces, compartiendo esa responsabilidad, le podemos decir a nuestros niños, tú puedes cepillarte en la mañana y yo te cepillo en la noche. Entonces, nosotros como padres de familia, lo que podemos hacer es coger el cepillo de dientes y cepillarlos. Y hay diferentes maneras, diferentes técnicas, pero una de las técnicas que funciona muy bien es cuando los niños están recostados. Digamos que tenemos en la casa un sofá, nosotros nos sentamos y los niños de nosotros ponen la cabeza en nuestras piernas, con eso ellos miran hacia arriba. Y cuando ellos están mirando hacia arriba, nosotros tenemos una buena visibilidad y podemos mirar bien donde estamos cepillando. Y nosotros podemos llegar a las encías, a los dientes. Si vemos un poquito de sangre, no significa que estemos haciéndoles daño, sino que a lo mejor tienen un poco de infección que se llama la gingivitis, donde las encías se inflaman, y cuando se inflama nuestro cuerpo manda sangre para evitar que la bacteria se siga hacia el cuerpo. Entonces, si vemos eso, seguimos cepillando todos los días, todas las noches, y en unas 2 semanas ya las dientes están mejores, ya no hay sangramiento, y cuando nosotros le hacemos eso a los niños, ellos se sienten bien, ellos les gusta. Es parte, como dijo Cristina, de ese ratito antes de dormir donde estamos acurrucados, les damos compañía, le damos apoyo, hay ese contacto íntimo, en verdad. Es un momento muy importante, creo yo, porque les estamos enseñando y estamos compartiendo un hábito. Doctora Mendoza Sola. Sí, y haciendo un comentario con las voces de nuestra gente que hablaban del tratamiento temprano, de involucrarse temprano, es muy importante lo que la doctora Cadera mencionaba sobre los papás involucrarse en la salud, en el cepillado de los niños. Cuando los niños están pequeños de 1 año, 2 años, no se van a dejar que les hagamos eso, pero los papás, dos, mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, pueden hacer la técnica que se llama lap to lap, o rodilla a rodilla, donde el niño se acuesta en el regazo de un papá y luego la cabeza, las piernas en el regazo de la otra persona. De esta forma van a poder ver, levantar el labio y ver y cepillar los dientes y las muelas. Y una persona va a estar agarrando las manos para que el niño o la niña no se mueva. Y toma un ratito, pero vale la pena. Vale la pena, es una inversión de tiempo que estamos haciendo. He oído también que hasta los bebés desde pequeñitos, y los acostumbramos poniéndoles un instrumento sobre el dedo, es como un dedal en la encía, como para estimular la encía. Sí. Ya se acostumbran a que uno ponga el dedo y luego el cepillo en su boquita, y no es algo que les vaya a sorprender. Así que hay maneras, hay técnicas. Le vamos a enviar información por escrito a todo el que llame hoy y deje mensaje o deje comentario en el 415-951-4870. Espero que eso ya ha servido, señor Leonardo. Creo que le vamos a mandar unos boletos al Children Discovery Museum, allá cerca de donde usted vive en Sunnyvale, en San José, un museo para niños pequeños que sus niñas deban disfrutar. Pasamos entonces a Valesca. Terry, ¿quién toca ahora? Pónganos a la próxima con quién tenemos el gusto de hablar. Adelante. Me parece que es el anuncio comunitario. Como sabemos, familias, le damos espacio a las personas que tengan actividades o eventos para comentar. El número es 951-4870 y la primera es de la señora Terry. Bienvenida a nuestros niños. Terry, ¿qué nos viene a contar? Buenos días, mi nombre es Tere Ramos. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. ¿Cómo no? Yo les llamo con el fin de hacerles una invitación para un evento que vamos a tener que se llama Carbs en el Parque. Es un encuentro para familias que tienen niños con diabetes tipo 1 o con tipo 2 y usan insulina. Va a ser una oportunidad para que se reúnan con otros padres mientras que sus hijos tienen la oportunidad de conocer a otros niños que también tienen diabetes tipo 1. Habrá profesionales especializados en el campo de la diabetes de Stanford y la Universidad de San Francisco. Wow. Y el evento se va a llevar a cabo el domingo 10 de marzo de 2 de la tarde a 5 de la tarde en el Red Morton Community Center, que se encuentra en el 1120 Roosevelt Avenue en Redwood City. El evento es gratis. También es importante que sepan que vamos a tener, se van a ofrecer transportación del centro del tren Caltrain para los camiones que vienen del sur, que van a llegar al centro a la 1:41, se les recogerá allí, o los trenes que vienen del norte, el tren que llega a Redwood City a las 2:07 de la tarde, también va a haber transportación para esas familias. Terry, ¿qué tal si nos da un número telefónico? El que no pudo apuntarlo todo, ¿qué tal a qué número puede llamar para más detalles e informes? Ok, el teléfono es 408-219-4704. Excelente, muchísimas gracias. Y más gracias. Que nada, lo importante es que es gratis. Es gratis y necesario. La importancia de cuidar la salud de nuestros niños, que muchos lamentablemente están viviendo con prediabetes o diabetes 1 o 2. Vamos a hablar un poco de la relación también de las azúcares con las bocas y los dientes de los niños, que es uno de los temas candentes. Pues muchísimas gracias por su trabajo, Terry. Tenemos como otros anuncios comunitarios, bienvenidos todos a las clases que hacemos en San Rafael, ¿verdad? Casi doctora Cristina Sánchez. Sí. Tenemos clases para padre martes, miércoles y jueves, de día, de noche, todo gratis con cuidado infantil. Llámenos para más detalles. Y también este miércoles voy a estar en la Escuela Media San José, en una reunión de junta, una junta de del grupo de ELAC. Ahora pasamos a la siguiente llamada. ¿Quién lleva un rato esperando? Laura Valesca. Sabemos que de este tema tenemos muchas preguntas, inquietudes, experiencias. Van a poner la llamadita en vivo. Y quien no sepa contestar cuándo debe ser la primera visita de nuestros niños, tiene un premio especial. Adelante, nuestros niños, Vanessa. Vanessa de Oakland, ¿cómo podemos servirle? Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Valesca. Adelante. Y gracias por tener ese programa, es muy interesante. Ahorita estoy pasando una situación con mi niño y sí tengo unas dos preguntas. ¿Cómo no? Tengo mi niño que va a cumplir 5 años y en un muy poco tiempo se le han desarrollado en sus muelas como 12 caries. Él ha tenido muchos problemas con alergias a muchas comidas y no consume lactosa, soya, cítricos ni cosas así. Y estuve chequeando en internet que hay posibilidades que cuando los niños tienen déficit de calcio o cuando tienen problemas con acidez, pueden ocurrir estos casos, y la pregunta es, ¿qué tan posible pueda ser eso? Qué buena pregunta, porque sí, yo también leí en algún lugar que tiene que ver no solamente las bebidas dulces, sino lo que consuman que sea muy ácido. Y vamos a dar ejemplos de qué alimentos son así o bebidas. ¿Quién empieza? Doctora Mendoza Sobel. Sí, Valesca, gracias por llamar. Y antes de lo que quisiera decir es que el proceso de las caries dentales involucra la bacteria, los dientes y los azúcares que consumimos en la dieta. Cuando digo azúcares, no es nada más galletas y dulces, pero son los carbohidratos que nos dan energía para hacer las actividades del día. Y cuando comemos, la bacteria también como come con nosotros y produce ácido. Cuando produce el ácido, el diente o las muelas pierden minerales, sobre todo calcio y fosfato. Eso hace los dientes, las muelas más débiles, y mientras más ácido haya, más débiles se hacen y de repente el diente, la muela se rompe y esa es la picadura. Lo que se ya decía al principio que se había mencionado es entre las cosas que comemos, ¿no? La acidez. Está tomando el niño sodas, bebidas deportivas que tienen mucho ácido y hacen que el esmalte desaparezca, dejando lo que se llama dentina, que es más susceptible al ataque de los ácidos. El niño, su niño, está comiendo. ¿Cuántas veces come al día? ¿Cuántos refrigerios? ¿Qué es lo que come? El problema con mi niño es que él no come cosas ácidas. En mi casa tengo otro niño con autismo. Entonces, todo lo que son galletas, sodas, jugos, de eso no existen en mi casa. ¡Gracias! No existe nada, no compro nada, no consumimos nada de eso. Y mi niño, porque es muy accesible, a él le gusta mucho comer al mayor, pero al pequeño siempre hemos tenido problemas de eso, de que siempre está bajo de su peso. Entonces, hablemos en, no, sí, para asegurarnos de que sigan con la respuesta, porque también quería aclarar, ¿acaso no cubre también la tortilla, la papa, todo eso tiene carbohidratos y azúcares? Mire, no es solamente lo que sabe dulce. Sí, lo que quisiera también mencionar es que si su niño está bajo de peso, si su niño tiene problema de ácido, tiene que hablar con su doctor porque hay un problema que se llama el reflujo de ácido que puede dañar el esmalte. O sea que no puede ser necesariamente que esté comiendo comidas ácidas. Mm, pero consultar. No, él no consume comidas no, ácidas. No, por eso. Más lo que es desde baby ha tomado medicamento porque él ha tenido reflujo. Mire, okay. El reflujo es que el mismo ácido del estómago daña el esmalte. Y daña la dentina, que es la segunda parte, y hace que el diente sea más propenso. Necesita ver a su doctor y igual a un gastroenterólogo para que lo evalúen, lo traten. Evaluar la dieta, ¿no? Porque parece que usted está muy consciente de lo que consumen y cuándo lo consumen, pero hay particularidades que quizás a uno, como no es el especialista, no se le ocurre que dice, sí, esta es la guía general, pero para este niño en particular que tiene esto o aquello, tratemos este plan y darle seguimiento, doctora Cadena. Sí, una de las cosas que quería agregar a lo que dice la doctora Sobel es que cuando vaya al dentista, lo que puede también hacer el dentista es darle una crema de dientes especial que es más concentrada. Entonces, al cepillarle, le va a poder fortalecer ese esmalte que necesita. Y eso es una de las cosas. La otra también, él no puede tomar nada de productos lácteos, entonces ahí pierde un poco el calcio. Tendrá que ver si necesita también vitaminas o lo que diga un doctor. Pero otra de las cosas es que cuando pasan, los niños están más susceptibles a las caries, entonces uno de padre, de madre, tiene que tener un comportamiento un poquito más activo en lugar de cepillarle dos veces, si se puede cepillarle tres veces, hacer el uso del hilo dental más seguido y gastar más tiempo. Esos planes individuales, que para algunos niños sí. Las recomendaciones generales no son suficientes. Sí. Son necesidades especiales que todos podemos tener. Qué bueno que está tan pendiente, señora Valesca. ¿Qué tal si se cruza el puente y se lleva a San Francisco, o sea, al Pier 39, donde el acuario de la bahía, sabe que pueden ahí caminar por un túnel donde puede estar rodeado de tiburones, mantarrayas, medusas, 20,000 criaturas marinas que pueden ver en el acuario costero del embarcadero en el Pier 39 en San Francisco, y su familia va de gratis hoy cortesía de nuestros niños. Uy, tenemos a Marta, Laura, Rafaela esperando, pero Marco me dice que toca la canción ahorita. Escuchemos esta cancioncita y regresamos luego. Cepíllate los dientes con la crema dental. No dejes que los gérmenes se queden acá. Después te salen caries, te duele sin cesar. Y pasas un buen rato, tú lo puedes evitar. Cepíllate los dientes con la crema dental. No dejes que los gérmenes se queden acá. El flúor es tu amigo, te ayuda y protege. Y puede conservar el esmalte de tus dientes. Somos los gérmenes, hemos llegado para quedarnos en tus dientes sin reparo. En las muelas y los colmillos haremos fiesta y daremos pañuelillos. Ahí viene el flúor. ¿Qué les pasa? Es parte del cuento de los dientes de Luisito. Y como eso, por ejemplo, la doctora Mendoza Sobel, que escribe cuentos que les cuenta a los niños mientras están en esos procesos, usando el humor, usando el juego, que es el lenguaje de los niños. Y a ver, ¿cuál es la próxima que tenemos, que lleva esperando? Marta, Laura, Rafaela, ¿cuál me pasa, Tito? Adelante, bienvenido a nuestros niños. ¿Está en el aire? ¿Laura? Laura de Hayward. Gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Mire, yo quisiera saber a dónde puedo, porque yo me fijo en las pastas, que es cuánto tienen de fluoruro, y es como las compro. Primero las reviso. Y la pasta que yo me he dado cuenta que tiene más fluoruro es la Crest. Pero yo quiero saber dónde puedo agarrar un buen fluoruro separado para mis hijas, porque fíjese que la niña chiquita, un dentista me le dañó la dentadura y fue muy imposible para mí que le arreglaran otra vez los dientes y que ya regresara a un dentista. Pasó mucho tiempo y eso fue mi culpa. La niña perdió un diente permanente, ya no lo tiene. Oh, qué pena. Me duele tanto que haya pasado esto. Hablaremos entonces eso. Antes que nada, ¿qué es el fluoruro? Tengo entendido que el agua potable en algunas ciudades lo tiene, pero no siempre. Y después lo que dicen las pastas, los dentríficos, las cremas dentales. ¿Qué sí. dice doctora Mendoza sobre el primero? Sí, señora Laura, qué pena que su niña perdió el diente permanente. El fluoruro es un elemento o un mineral que va a actuar de tres maneras. Una forma es que va a hacer que la capa externa de los dientes sea menos soluble a los ácidos. El número dos es que cuando ya el diente perdió minerales como calcio y fosfato, el fluoruro va a poner minerales a esta capa más exterior de los dientes. Y la tercera forma como trabaja es que va a disminuir a la bacteria en la boca y el metabolismo de la bacteria, cómo funciona. Y el fluoruro, ¿cuál es el mejor fluoruro para cada niño? Eso va a estar basado en el riesgo de la caries dental. ¿Cuál es el riesgo? ¿Es un riesgo alto, mediano, bajo? La doctora Cadera mencionaba que hay pastas con un contenido de fluoruro muy alto. Normalmente las pastas normales casi van a tener la misma cantidad, varían muy poquito. Desafortunadamente aquí en Estados Unidos no tenemos pastas que tienen baja concentración para bebés o para niños. Yo le quisiera decir que pregunte a su dentista para ver cuál es el mejor producto. ¿Es enjuague, una pasta con alto contenido, necesita tabletas, necesita... Bueno, pregúntele. Sí, porque los productos comerciales, claro, van a hacer unas declaraciones y tratan de vender un producto sobre claro. Los otros. Eso no quiere decir que necesariamente sean superiores, sino cada caso en su casa, doctora Cadera. Sí, otra cosa también es, toca averiguar en qué ciudad vive la persona. Con eso sí. Sabemos si el agua potable, el agua que consumimos, que viene de la llave, tiene fluoruro. Y si no tiene fluoruro, entonces nosotros podemos prescribir cierta concentración de acuerdo a la edad del niño. Y eso son unas pastas que ellos pueden masticar y se la pasan. Es, digamos, como una vitamina. Y eso es muy bueno. Saber, nosotros en Marín tenemos la ciudad de Novato, donde no hay fluoruro, entonces los niños van y nosotros debemos darle nuestra prescripción cada vez que vienen. La receta, una vitamina receta. Extra. Sí, exacto. Y por ejemplo en Hayward, ¿cómo saber? Preguntar en la clínica ¿a dónde van? ¿Dónde van? Sí. Allí tienen que saber. Bueno. Uh-huh. Sí, esperemos que eso les sirva. ¿Y qué tal el Tech Museum? Si maneja un ratito hasta San José, donde está el Museo Tecnológico, como tiene aquí una tropa de niños, creo que todos van a poder disfrutar en esas edades de la tecnología, la ciencia y las actividades interactivas de ese museo que nos donó los boletos para usted. ¿Qué le parece? Pasamos entonces, dicen que la cancioncita, la guía, Marta, Rafaela, Marta de Richmond la pusieron primero. Bienvenida a nuestros niños, Marta. Un buenos días, doctora. Buena, ¿cómo podemos servirle? Sí, tengo una pregunta. A mi hijo de 8 años, siempre que se cepilla, siempre le sale sangre. Y ahora él no quiere cepillarse porque es que le va a salir sangre. Y entonces se está cepillando bien suave y pienso que no lo está haciendo adecuadamente. Qué bueno que ha llamado con eso. Ya dije que a mí no me gusta mucho la sangre. Por eso soy psicóloga y no médico como ustedes, de bocas ni de tripas. Y fíjate, mi dentista me dijo a mí que cuando me sale sangre es que quizás no estoy usando el hilo dental lo suficiente. Ajá. Que si uso el hilo dental todos los días, deja de sangrarme la encía. Vamos a ver qué dicen aquí las especialistas. Doctora Cadera. Sí, buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Gracias por llamar acerca de esta inquietud. Tu niño le están sangrando las encías. Lo más probable lo que esté pasando es que tiene gingivitis. Gingivitis es la infección de las encías, como estaba hablando anteriormente. La bacteria se introduce por dentro de las encías y el cuerpo trata de mandar sangre para pelear esta bacteria. Entonces las encías se inflaman, se ponen rojas y lo primero que pasa es que sangran cuando uno las estimula. Entonces la manera de poderse uno quitar de la gingivitis es hacer un uso mecánico del cepillo. El cepillo, cepillando los dientes y cepillando la encía, vamos a abrir los poros de la encía y van a sangrar y se va a salir la bacteria. Lo que queremos es que la bacteria salga de fuera de nuestros cuerpos. No queremos que se pero quede un por poquito dentro. De sangre, ¿verdad? No se van a desangrar. No, la persona no va a desangrar, pero tienes mucha razón, doctora Marisol. A nadie le gusta ver sangre en la boca. Entonces, lo que nosotros intentamos cuando vemos eso es no cepillar porque pensamos que estamos dañando las encías. Y es peor. Es como, sí, es algo que nos engaña al ver la sangre. Pero lo que yo le recomiendo a Marta es que le ayude al niño. Ayúdele a cepillar. Acuéstelo, como yo estaba diciendo antes, en un sofá, que ponga la cabecita en sus piernas y cepille la encía y no importa que salga sangre todos los días, si se hace todos los días por lo menos por 2 semanas, ya a las 2 semanas se le va a disminuir y hay que hablarle, no en ese momento al niño, pero en otras ocasiones, lo que es la gingivitis y lo importante que es cepillar. Y si se pone un poquito nervioso y todo, hay que comprender esa parte, pero no hay que hablar y hacer al mismo tiempo porque es mucha presión a un niño. Y no asustarnos por el temor de ellos, sino prestarle nuestra confianza y seguridad para que sepan que no es el fin del mundo. No pan del cun y con un poquito de sangre. Ya me explicaron qué es esto. Y por cierto, que mencionaron lo del cepillar, quizá pueden comentar los cepillos blandos, medianos, duros. Ahora hay cepillos de todos los colores, estilos, eléctricos y magnéticos. Doctora Mendoza Sobel. Sí, hay bastantes cepillos y a mí me gusta recomendar, por ejemplo, para el hijo de Marta, es comprar un cepillo que se llama Sonicare, que es para niños. Es muy bueno, yo lo he visto en mí misma, lo uso desde que lo empecé a usar. Tengo una sonrisa más brillante. Pero usted puede comprarlo en cualquiera de las tiendas grandes y el precio, sí es un poquito caro, pero recuerde que la prevención va a invertir un poquito, pero no va a gastar tanto en el futuro. Y añadiendo a lo que la doctora Cadera mencionaba, es que es importantísimo que también use el hilo dental. El hilo dental va a remover la bacteria que se acumula alrededor de la encía y en medio de los dientes y por debajo de la encía, ayudando a la salud de las encías. Y lo último que quiero mencionar acerca de las encías que se inflaman, hay unos niños que respiran por la boca. Cuando respiran por la boca, la encía está más expuesta al aire y reseca y hace que se inflamen. Tiene que ver y preguntarle al dentista que le vea por qué está, o pregunte por qué está respirando por la boca, sí o no. Y eso lo notamos si vemos que tiene la boca semiabierta todo el tiempo y al dormir. Sí. Excelente. Muy buenas recomendaciones. Y acordemos, aquí no damos diagnóstico ni receta específica, sino guías generales. Usted vaya a su hogar dental y allí quien examine la boquita de sus niños le va a decir en su casa y en su caso, ¿qué tal si se lleva a sus chiquitos al Bay Area Discovery Museum, cruce el puente hasta Sausalito desde Richmond y que lo disfrute? Me dicen que toca ahorita la guía sobre el tema de hoy y Rafaela, que llevo un rato esperando luego. ¿Qué puse en estos 60 segundos sobre este tema, Marco? Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. No hay nada como la sonrisa de los niños, mas muchos tienen bocas o dientes enfermos y los problemas orales pueden generar complicaciones serias, abarcadoras y duraderas que amenazan su bienestar físico, emocional y el desempeño escolar, ya que la información es esencial para la prevención y la curación y aquí unas guías a continuación. ¿Qué hacer? Comer productos lácteos, frutas y verduras. Cepillar los dientes por 2 minutos, 2 veces al día. Usar hilo dental y dentrífico con fluoruro y visitar al dentista por lo menos una vez al año. ¿Y qué evitar? Compartir objetos o alimentos que han estado en nuestra boca. No. Permitir que los niños se duerman con el biberón con leche o jugo. No. Comer dulces entre comidas. No. Masticar chicle con azúcar. No, no, no. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Y a eso sí, sí, sí, están asintiendo las doctoras. Por cierto, les voy a pasar también los errores más comunes que cometen los padres de familia. Erika Cebreros, reportera de babycenterenespañol.com, en unas encuestas que hicieron y hablando con los especialistas, cuidado si en su casa no cuidan los dientes de leche, no. No traten las caries de los niños y de los padres, no. Retrasan la primera consulta dental, no. Usan pasta dental sin fluoruro, no. Darle a los niños agua embotellada o sin fluoruro, no. Dejar que el niño se cepille los dientes por sí mismo, no. No limpiar la lengua de los niños, no. No usar el hilo dental, no. Alimentar al niño justo antes de irse a dormir, no. Dejar que el niño se duerma con el biberón, no. No, no, no. Darles demasiados alimentos dulces y con elevada acidez, no. Y ofrecer refrigerios en exceso, comer mucho entre comidas, no. No, no, no, no, no, no, no. Muy bien, vamos a darle un sí a Rafael. Ahora sí le llegó el turno. Uy, si esta es mi comadre de Fairfax. Bienvenida a nuestros niños, Rafaela. Hola, buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Tengo una consulta, bueno, una pregunta, no sé qué es exactamente. Yo, desde pequeños mis niños los estaba llevando a San Francisco, pero ahora los cambié aquí a San Rafael. Y la primera experiencia que llevaron, no fue muy agradable aquí en San Rafael, no sé por qué. Le tocó una doctora que entró y le puso la anestesia primero porque tenía una caries. Y estuvo bien porque lo distrajo un poquito, pero él le dijo que le seguía doliendo y dijo, oh, okay. Y agarró la jeringa y se la enseñó y entonces él se espantó y dijo, ¿qué es eso? ¿Me va a picar? No, no. Y le dijo, dice, ya no eres un bebé, ya tienes 10 años, ya tienes que aguantar. Y entonces ahorita él está con que no vuelve a ir al dentista. O sea, dentista hay que decirle no. Que conste, esto no fue en las clínicas comunitarias de Marín que representa aquí la doctora Cadera. Eso fue en otra clínica. Qué pena. Y esto sucedió con su propio niño. Su niño sabemos que habla inglés y español, pero esta doctora hablaba español, se entendía con la familia que pudieran haber... No, ella no habla español. Uh-huh. Porque esa es otra cosa, sobre todo nuestros niños más pequeños que hasta necesitan a alguien que se estén entendiendo bien. Sí. Hasta uh-huh. cuando le iba a explicar si ya vio la jeringa o la inyección, es distinto cuando estamos bajo el pánico que no nos funciona el cerebro también de entender lo que nos tratan de decir. A ver qué nos responden las especialistas. Doctora Mendoza Sobel. Sí, señora Rafaela, buenos días. Qué triste de la experiencia de su niño. Pero lo importante de un hogar dental, recuerde que es un lugar donde tiene en mente la salud de los niños. Y el buscar un hogar dental es importante, un lugar donde los dentistas, las asistentes, las personas son van a comunicar y van a darle confianza al niño. Lo van a apoyar y le van a decir, mira, sí puede molestar un poquito, pero vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de esta forma, para ayudarles a que sean, no tengan tanto miedo. Uh-huh. Si ese lugar a usted no le gustó por cierta circunstancia que mencionó, hable con sus amigos, conocidos, igual y un lugar como la clínica de la doctora Cadera, que tienen paciencia, que tratan a niños, le va a ayudar para que su uh-huh. niño pueda, pues... sobrepasar esa experiencia que tuvo. Y regresen o no a ese lugar, yo creo que se vale hacer un comentario. Sí, quizás es una queja, pero también es una sugerencia para que esa dentista sepa el impacto que esa palabra sin pensar causó en su niño. Si queremos que ella mejore como profesional porque va a encargarse de otros niños, aun si no es el suyo, que lo regresen, eso tiene que cambiar porque está haciendo un daño. Y el juramento primero que hacen los doctores es que no van a hacer daño, van a ayudar a sanar. Doctora Cadera. Sí, doctora Marisol, yo estoy de acuerdo, Rafaela, si tú puedes darle un comentario a esa dentista o que lo que pasó para que mejoremos como profesionales. Al fin y al cabo, siempre aprendemos todos los días algo. Y otra cosa con tu niño, yo creo mucho en el óxido nitroso porque eso relaja mucho a los niños y tal vez es una opción para él la próxima vez fuera de hablarle, de poderle decir qué es lo que se va a hacer. Y podemos usar unos métodos donde podemos decirle vas a sentir presión, vas a sentir un pellizquito, pero no tan obvio para que no se espanten. Y él pues a lo mejor ya está un poco espantado, pero si uno puede hablarles a ellos de que nosotros estamos es para ayudarles, para que su boca se mejore, su salud esté bien, y tratar de pasar eso, sobreponerse. Sí. Y las personas que tienen temores cuando hablamos de gas, de que piensen que sea algo peligroso, ¿eso es seguro? Es muy seguro. Lo único, un efecto puede ser el vómito, la náusea, pero nosotros les decimos que traten de tener el estómago ocupado, sin nada, con eso no pueden haber otros efectos. Y es algo que ayuda muchísimo. Los niños se sienten bien, mm-hmm. quieren volver, mm-hmm. No les da tanto terror. Entonces aprovechemos. Sí, hay que aprovechar eso. Bueno, podemos hablar más, que el tiempo se nos está cortando, pero Rafaela, ¿qué tal? Yo sé que a su niño le gusta la tecnología, así que a lo mejor otro para el Tech Museum o Curiosity en la Naturaleza, también muy lindo, en San Mateo también nos donaron boletos para nuestras familias. Uno de nuestros patrocinadores también es el Banco del Oeste, y mire el anuncio de servicio público que les está regalando a ustedes en esta temporada de preparar los impuestos. Llenar los formularios de impuestos puede ser un proceso muy confuso, pero sabía que hay más de 200 lugares en el área de la Bahía de San Francisco con preparadores de impuestos capacitados que le pueden ayudar de forma gratuita a preparar su declaración de impuestos. Visite earnitkeepitsaveit.org o llame al 211 para encontrar ayuda gratis en su área. Si su ingreso del año 2012 fue menos de $51,000 al año, calificará para servicios gratuitos para preparar su planilla de impuestos. Este anuncio de servicio público es traído a usted gracias al banco Bank of the West. Familias, las dientes, la boca de nuestros niños. Nadie nos ha dicho todavía cuándo debe ser la primera visita dental de sus niños. A ver si la siguiente llamada lo sabe. Rapidito, Griselda de Oakland, vamos a acomodarla. Sí, gracias nuevamente, Griselda. Y es cuando salgan sus primeros dientitos, ya sea 6, 8 meses o al año. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Correcto? Oh. Muy bien. Así que no tiene que ser a una edad precisa, sino cuando se asomen ya esos dientitos. Y los niños, tengo entendido que algunos bebés hasta nacen con un poco de dientes. ¿Eso sí hay que espantarse? Wow. No. Eso puede ser normal. Sí. Gracias. ¿Te puedo mandar un saludo? Por favor, como no, aproveche que ya nos estamos despidiendo. Salúdese antes de decir adiós. Claro que sí. Mi nombre es Griselda Marroquín. Saludos a todos a Zapotlanejo, Jalisco, México. Al barrio del Yingotán. Y gracias por darme la oportunidad. Bueno, gracias a usted. Para eso estamos, para eso estamos. Gracias a usted por participar. Gracias a nuestras familias por escuchar, por aprender y por compartir lo que ha aprendido. A ver con qué se despide un mensaje final de nuestras especialistas. Las dentistas, la doctora Leticia Mendoza Sobel. Familias, gracias por estar con nosotros y participar. Mi mensaje de hoy es el hogar dental. Escojan un lugar donde ustedes se sientan a gusto y que tengan una relación continua con el dentista, con sus niños y los papás. Eso les va a ayudar mucho. Y si viven en el área de Pittman, aproveche el hogar dental de la doctora Mendoza Sobel. Doctora Connie Cadera. Muchas gracias. Mi consejo para todos los radioescuchas es que por favor ayuden a sus niños a cepillarle los dientes. Inclusive hasta cuando ellos cumplen la edad de 10 años, ellos pueden necesitar ayuda y se van a mejorar muchísimo. Entonces no dejen, tengan paciencia. Síganlo haciendo todas las noches y siempre que hagan algo bueno, felicítenlos por todo lo que están haciendo. Es muy importante. Muy gracias. Importante. Casi doctora Cristina Sánchez. Sí, recordar que los padres somos los primeros modelos para los hijos y cepillando los dientes con los niños también manda un mensaje positivo que la salud oral es importante. Ciertamente, es parte esencial de la salud general y si practicamos buena higiene dental diariamente y consultamos a los profesionales de la salud regularmente, nuestros hijos sonrirán sanos, conscientes, duros y brillantes como los diamantes. Les invitamos a seguirnos por Facebook, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol y Mamanoticias.com y en nuestrosniños.com. Llámenos, escríbanos a comentarios@nuestrosniños.com, más recursos. Cursos y enlaces para su información. Gracias a nuestro equipo, Sara Calderón en la dirección, Marco Berger en la producción, Tito Dones en los teléfonos y las estaciones que nos transmiten, a nuestras invitadas, la doctora Leticia Mendoza Sobel, la doctora Connie Cadera, Cristina Sánchez, gracias por venir a compartirse con nosotros. Y a ustedes, gente, sigan cuidando y disfrutando las sonrisas de nuestros niños. Hasta la próxima, en la misma estación, a la misma hora, donde hablaremos de nuestras niñas, sanas, fuertes y sonrientes. Sí. Adelante, familias, que sí se puede. Se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.